Le damos la bienvenida a Carlos María Ríos, director de la obra Desconcierto, que va a estar presentándose el 30 de abril a las 21 horas en el Teatro TKQ de la ciudad de Santa Rosa. Hola Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo te saludan. Hola Gabriela, hola Erika, ¿cómo están todos? Toda la audiencia, un abrazo, ¿qué tal? Bien, muy bien. Carlos, bueno, me imagino ya en... ¿dónde estás? ¿En Chubut? Estoy en Chubut, en Trelew. Sí, la primera pregunta ahí, a ver dónde estabas. Justo estoy acá en la Escuela de Arte, donde también trabajo. Sí. Y donde tenemos el grupo de La Podestá hace un tiempo ya, y hacemos obras de teatro abierto, como es Desconcierto, y otros espectáculos también. Qué lindo. Sí, ahora ya te iba a preguntar en un ratito, a ver, que nos cuentes sobre ese grupo. Pero bueno, primero lo primero, Carlos, ¿cómo están preparándose para venir aquí a la ciudad a presentar esta obra Desconcierto? Y bueno, también que nos cuentes si se puede, si viste que se dice no spoilear, pero si se puede, ¿por qué no? ¿De qué se trata la obra? También que nos cuentes. Mira, nosotros hacemos esta obra desde el 2019, que lo estrenamos. Yo volví a tomar la obra porque ya la había hecho desde la dirección. Es una obra emblemática de Teatro Abierto 81, que fue un ciclo que se hizo en plena dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y lo hacemos acá, lo tomamos de nuevo en La Podestá, lo realiza la actuación Sol Gago, y yo hago la dirección, y lo vamos a presentar justamente, salimos el jueves para allá, hacemos una función en Trenel, otra en Santa Rosa, ahí donde, en el Teatro de Peli, le digo yo, en el TKQ, y después también el domingo en General Pico, en Ruidos y Nueces. Ajá, mira, qué lindo. Carlos, ¿cómo fue armar también esta obra de acuerdo a lo que nos estás contando? Mira, yo trabajé en Teatro Abierto 82, desde la actuación, estrenando una obra que se llamó Oficial Primero, de Carlos Somigliana. Uh-huh. Y participé en la difusión, porque era muy chico, tenía 19 años recién, participé en la difusión de Teatro Abierto 81, que fue, como les decía, uh-huh, ¿no?, en plena dictadura militar. Los dramaturgos, los directores, actores, actrices, bailarines, escenógrafos, se juntaron para dar una respuesta poética a este golpe militar que seguía estando en nuestro país. Y esas obras a mí me atraviesan mucho realmente, y bueno, las propuse en el grupo y estrenamos hace unos años Desconcierto, de Diana Rasnovich, que es la obra que vamos a hacer, y también Criatura, que es otra obra de Eugenio Grifero, que la estamos haciendo, otro monólogo, y bueno, Oficial Primero, que yo ya la había estrenado hace tiempo. Mirá vos, y también leía que estuvieron celebrando el Día de la Mujer también con esta función. Sí, sí, lo hicimos también para el 8 de marzo, y en marzo también, pero en la Semana de la Memoria, del 24 al 30 de marzo, organizamos acá en Trelew un ciclo de teatro testimonial, donde también la presentamos. Qué bueno. Contame también, de ahí lo anticipabas al comienzo de la nota, del grupo de La Podestá, porque me pareció también muy interesante cómo surgen, cómo se conforman en realidad ahí desde el grupo, pero me gustaría que la gente lo escuche también. La Podestá es un grupo que formé hace dos años, justo antes de la pandemia y la cuarentena. Casi todos son ex alumnos míos que ya son profesores de teatro, y algunos de artes visuales y otros de música, que salieron todos de acá, del Instituto de Formación Docente 805, que es el que está acá en Trelew, y formamos una grupalidad. Pusimos un centro, alquilamos una casa y pusimos un centro de formación artística y sala de teatro independiente. Y por suerte, bueno, más allá de que obviamente nos agarró como a todo el mundo la pandemia, pudimos levantar la sala, hacer funciones, tenemos cartelera bastante seguido, ya hicimos bastantes ciclos de teatro. Bueno, estamos funcionando realmente bien. La verdad que en este marco es importante formar una grupalidad de más de 10 personas que somos, y que esté funcionando, o sea que más no podemos pedir. Tal cual, tal cual. Carlos, ¿y tienen también seminarios, talleres? Sí, hacemos talleres para todas las edades, sobre todo de teatro, algunos de circo. Yo también soy profe en técnicas de circo, y hay una compañera que da también trapecio. Qué lindo. Y después también los chicos que van por la parte de las artes visuales. Sí, está bastante completo y bastante ocupada toda la semana. Volviendo un poco a la obra, este desconcierto que van a estar presentando este sábado, ¿cómo es el, digamos, el recibimiento del público, donde la han presentado, qué expectativas tienen? Mira, Desconcierto es un monólogo para una actriz, desarrolla un personaje que es una concertista de piano, mucho no voy a decir para que vayan a ver la obra, pero que toca, entre comillas, en un piano que no suena. Uh-huh. Y toda esta absurdidad, así como se escucha, de tocar y generar un concierto en un piano que no suena, va develando una frustración, una degradación, un empresario que, bueno, está tácito porque no aparece, justamente porque es un monólogo, pero que está involucrado en esa cuestión con esa artista y con ese espectáculo. Y un público que se ve que asiste a esa función, donde ya sabe que ese piano no va a tocar. En realidad esto tiene que ver porque las obras de teatro abierto fueron escritas, digamos, adrede para ese ciclo, como les decía, en plena dictadura cívico-militar, y cada autor o cada autora, en este caso Diana Rasnovich, que es una gran dramaturga, metafóricamente tomó a esta pianista desde un lugar como resistir todo eso que estaba pasando en cuanto a la opresión, digamos, los secuestros, las desapariciones y demás. O sea, cada persona después, cuando lo ve, hace su propia, teje su propia historia. Tal cual. Lo importante ahí, por ahí, es el laburo, es que se deje atravesar el público por lo que le está pasando, viendo a este personaje, entre comillas, contradictorio o no, que quiere hacer un concierto con un instrumento que no funciona. Claro, sí, ni hablar. La verdad que sí, me quedo pensando, y vos sabés, Carlos, que por eso fue también mi pregunta, de que lo habían presentado en el marco del Día de la Mujer, ¿no? Porque me llamaba la atención, aún sin ver la obra, por supuesto, pero digo, qué interesante también, ni hablar, la temática que trata y presentarlo en un día tan importante como el 8M. Claro, sí. No, y eso más también es revalorizando por el tema de... Vos fijate que en Teatro Abierto 81 hay solo 3 dramaturgas. El mundo de la dramaturgia, como el mundo en general en que vivimos, patriarcal, hay sectores del arte, bueno, en todos lados, ¿no? Sí. Pero hay sectores del arte que están, como vos conocés a los autores varones, no conocés a las dramaturgas mujeres. Tal cual. Entonces, reivindicar a Diana Rasnovich, a Griselda Gambaro, a Aida Bornik, que fueron las 3 únicas mujeres que escribieron en ese momento, qué sé yo, se habla más de Tito Cosa, de Carlos Gorostiza, ¿no? Los más conocidos. Los más conocidos, sí. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros también tratamos de llegar a difundir una dramaturgia, digamos, desde lo femenino, digamos, desde lo que le pasa y la sensibilidad de la mujer, que no tiene mucho que ver con todo lo otro. Así que también intentamos aportar desde ahí. Tal cual. Carlos, y siempre se vuelve, creo yo, por lo menos para los que nos gusta el arte, el teatro, siempre se vuelve al mismo eje, que es cómo el arte es una herramienta, ¿no?, de transformación, y en este caso de visibilizar a estas mujeres de que estamos mencionando, digamos. Claro, claro. Sí. Nosotros, por otro lado, hacemos tomamos literal el texto, le acortamos muy poquito, una partecita que habla de Beethoven solamente, y tratamos de trabajar, nuestra técnica, digamos, de laburo es más tratar de buscar el personaje, el conflicto, el desarrollo de la historia a partir del trabajo corporal. Claro. Entonces también hay todo un trabajo corporal que lo realizo yo conjuntamente con la actriz, por supuesto. Ella me va tirando a mí pautas que yo después voy organizando desde la puesta en escena, las voy como acomodando en ese planteo estético, y ahí queda otra propuesta que, si yo les doy ahora o les paso por mail o por WhatsApp el texto original, no van a ver, no va a estar escrito por esa dramaturga lo que ustedes van a ver en la obra. Ese es el trabajo por ahí de creación y de elaboración que hacemos nosotros, no con este texto, sino con todos. Así es. Súper interesante. Totalmente. Carlos, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, y los esperamos aquí en Santa Rosa, bueno, y en este caso ahí en el Teatro Tecacu. ¿Lo conocen al teatro? No, yo conocía antes en la TTP, digamos, yo a Peli Malgalo conozco desde los fines de los 80, y varias veces fui yo particularmente a Santa Rosa con el grupo La Escalera, que soy fundador de ese grupo, sí, también. Pasamos varias veces por Santa Rosa, fuimos a fiestas nacionales y regionales, pero este teatro nuevo no lo conozco, sí que lo voy a conocer ahora. Sí. Y bueno, y agradecimiento también a Peli y a toda la gente de allá del Teatro TKQ, que está también difundiendo, y por eso también ustedes seguramente están llamando. Sí. Está haciendo todo lo posible para que todo salga bárbaro. Totalmente de acuerdo. Carlos, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y todos los éxitos. Dale, bueno, ustedes, y las espero ver allá, así que están invitadas, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas Queremos gracias. Conocernos ahí personalmente, sí, en la función de desconcierto este sábado a las 21 horas. Totalmente. Gracias, Carlos, abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí pasaban las palabras de Carlos María Ríos, director de la obra Desconcierto, que se va a estar presentando en nuestra ciudad el 30 de abril a las 21 horas en el Teatro TKQ. Muy interesante.